ver la que hay aquí montada. No se te puede dejar sola, silenciosa madrugada. Yo suspiro y no replicas, todo oscuras por el suelo y un sol rojo en mí. Y así pasaremos todas las noches, tú envolviéndome en tu velo. Y así me gusta cuando te escondes. Volveré cada vez que me llames, yo estaré.